tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Y detrás de ti, este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor es siempre mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Este amargo amor, este amargo amor. Este amargo amor, este amargo amor es siempre. Solo pensar que por ti ya nada siento. Oh, oh, oh, ya no puedo más. Me hace daño tu cruel traición. Y estando lejos quizás sientas más. Este amargo amor, este amargo amor.